en tu amor encuentro paz. En tu gracia hallé perdón. Eres la luz que guía mi sendero, Jesús, mi esperanza y redención. Tu amor me sostiene en la tormenta. Tu paz calma mi tempestad. En cada día, en cada prueba, tu gracia es mi seguridad. En la cruz mostraste tu amor. Diste tu vida por mí. Resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en quien confié. Te alabo con todo mi ser. Tu nombre exalto con fervor. Eres mi refugio y fortaleza. En tu amor encuentro mi valor. Tu amor me sostiene en la tormenta. Me sostiene.